entre tus manos la vida se acaba rápido. No nos conformamos, yo delgado casi escuálido, con el rostro pálido. En cierto punto del camino todo se termina. ¿Cómo suplirás sin cocaína, somnolencia, ansiedad sin diazepam? ¿Cómo incumplirás por conveniencia tu puta falsedad? No mereces el trato que te dan, usurpas, truncas a tu placer la realidad. Perderás el norte, pasa las noches en vela. Miente como siempre, tus palabras no me sirven, porque el viento se las lleva de repente. No te deja, tu orgullo así te aleja de la gente. Para ti no hay esperanza, recobras el sentido incomprendido, como estúpido sumido en su ignorancia. Por la fuente que me inspira, tranquila, de forma plácida me explico. El prototipo de un escéptico me cansa, lo tuyo es una farsa. Contigo paso página. Camino de tu vida es un paseo mentira, historias mágicas, imaginarias, inventas leyendas para llamar la atención, no despiertas, en un sueño vives, finges ser feliz en tu ilusión. El camino de tu vida es un paseo mentira, historias mágicas, imaginarias, inventas leyendas para llamar la atención, no despiertas, en un sueño vives, finges ser feliz en tu ilusión. Has tocado fondo, como muchos en el mundo, vas de algo que no eres, porque eres un absurdo sin noción que tiene la necesidad de ser el centro de atención, que vive una ilusión, tú mismo la creaste y tú mismo te la crees. Así tu vida un desastre, por la boca muere el pez. De lejos veo con vista de lince como finge ser feliz siendo triste. A mí es que no me gusta inventar mentiras ni aguantar las tonterías, porquería de cretinos que habla mierda. Cuéntame algo que no sepa, retrasado llegas tarde. Aquí no cabes, amistades no encontraste. Cínico, yo no me fatigo, me imagino cómo es tu vida fingida, llena de mentiras. El estrés se apodera de tu cuerpo y te crees que lo que inventas es tan cierto. Por dentro estás muerto, pibe, sin solución y tu condena cumple. Simple será siempre para mí, tu irrisorio sueño acaba aquí. El camino de tu vida es un paseo mentira, historias mágicas, imaginarias, inventas leyendas para llamar la atención, no despiertas, en un sueño vives, finges ser feliz en tu ilusión. El camino de tu vida es un paseo mentira, historias mágicas, imaginarias, inventas leyendas para llamar la atención, no despiertas, en un sueño vives, finges ser feliz en tu ilusión.